No, me gusta complacer a las mujeres. ¿Cómo no la voy a complacer a Mechita con el tema que me está pidiendo, che? Eso. Vamos. ¡Yeah! Para Mechita Carranza. ¡Fuerza! Eso. Para que lo baile la popular. Que tú pierdas un minuto de tu vida, no la viste en un minuto, amor, vamos pa' mí. Pero quiero entenderte, si me explicas nuevamente de la separación. Para la dama selfie, concédeme un minuto, que yo te pido ahora, no seas rencorosa, no. Después será muy tarde y habrás perdido todo, la vida en un minuto. Vamos todos a ver. Corren, corren los segundos, que el minuto se aproxima. Ni siquiera me contestas si este amor continuará. Corren, corren los segundos. Yo me muero de tristeza. Nuestra vida ya no es vida si no hay arreglo entre los dos. Vamos, eso, vamos, vamos. Vamos, que las chicas tienen fuerza. La ropa interior por el piso, para el flaco Vera y para Mechita, para DJ George. ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Mechita! ¡Vamos! ¡Pam para la ropa, para el vecino, para la gente Carpita! ¡Para la gente Parque República! ¡Vamos, Adri! ¡Marcelito! ¡Vamos bailando! ¡Así! ¡Para Pame! Y los chicos que están despidiendo el año 2021. Y llegan los patitos 2022. ¡Fuerza! Vamos, DJ George, grabando en vivo. Vía Facebook. Corren, corren, corren los segundos y yo me quedo acá cantando así, con mi amor tontito diciéndote así, porque corren los segundos y el minuto se aproxima. Ni siquiera me contestas si este amor continuará. Corren los segundos, yo lloro de tristeza. Nuestra vida ya no es vida si no hay arreglo entre los dos. Corren, corren, corren los segundos y el minuto se aproxima. Ni siquiera me contestas si ese amor continuará. Corren, corren los segundos. Yo me muero de tristeza. Nuestra vida ya no es vida si no hay arreglo entre los dos. Para las chicas del club de Polaroid. ¡Fuerza! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vamos, flaquito! ¡Vaya! La gavita más bailable de Córdoba. ¡Fuerza! ¡Vaya! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! eso.